por el natalicio en dicha fecha de José Hernández. La aprobación ante la Cámara de Senadores y Diputados fue unánime y fue promulgada un 18 de agosto del año 1939. José Hernández fue un gran autodidacta, periodista, soldado y luchador federalista, cuyo poema Martín Fierro, considerado un clásico nacional, canta la independencia, el estoicismo y el coraje de los gauchos. El 10 de noviembre, en la chacra de Pueyrredón, en el caserío de Pedriel, partido de San Martín, había nacido José Hernández, en la provincia de Buenos Aires. Sus padres fueron don Rafael Hernández y doña Isabel de Pueyrredón, prima hermana de Juan Martín de Pueyrredón. Cuando tenía apenas 9 años, a causa de una enfermedad y ya con su madre fallecida, los médicos recomendaron a su padre, capataz de las estancias de Rosas, que lo llevara a vivir al campo. Se trasladaron entonces al sur de la provincia, al poblado de Camarones. Fue allí, en Camarones, donde entró en contacto con el estilo de vida, las costumbres, la lengua y los códigos de honor de los gauchos. Vive casi una década en el campo y tiene participación en varios enfrentamientos con los indios, que en aquel entonces ocupaban gran parte de la provincia de Buenos Aires. Entre 1852 y 1872, durante una época de gran agitación política en el país, defendió la postura de que las provincias no debían permanecer ligadas a las autoridades centrales establecidas en la ciudad de Buenos Aires. Muere en octubre de 1886, antes de cumplir los 52 años. Hay otros dos importantes escritores que hablan de los gauchos: Ricardo Guraldes en su conocido Don Segundo Sombra y Guillermo Enrique Jackson en varios de sus libros. Tal vez sea El Naturalista en el Plata el libro donde más claramente puede constatarse cuán profundamente llegó a conocer el escritor las costumbres de los gauchos por su experiencia de ser uno más de ellos, un simple gaucho más de su tierra natal. Hudson defiende al gaucho de la acusación de Aragán que le han formulado algunos viajeros extranjeros, acaso el recordado que él mismo le hacían en ese cargo. Dice que hacen tal afirmación los que no lo conocen y no lo comprenden, y por tanto no lo asocian con el caballo. El gaucho y el caballo son un equipo inseparable. Con el caballo, el gaucho despliega una notable actividad. Dice así: montando a caballo, es el más activo de los hombres. Su paciente resistencia a privaciones que desesperarían a otros, sus días de penoso trabajo, sus proezas de equitación, sus largas jornadas sin descanso ni alimentos, impresionan. Si se le priva de su caballo, nada puede hacer sino sentarse en el suelo, en cuclillas, sobre sus talones. Según su propio y gráfico lenguaje, le han cortado los pies. Por ello, Jackson piensa que Charles Darwin no entendió al gaucho, que sólo así se explica que se hubiera quedado atónito ante las palabras de un gaucho que le había contestado que era, escuchen bien, que era muy pobre para trabajar. Guillermo Hudson aclara, sin embargo, quien aprecie y comprenda las palabras de aquel peón sabe que la respuesta es significativa. ¿De qué modo mejor pudo haberlo respondido? Él quería decir que sus caballos le habían sido robados, o quizás que algún empleado del gobierno se había apoderado de ellos para el servicio del Estado, y sin caballo no podía trabajar. Debemos conocer para querer y honrar a nuestras tradiciones, recibiendo el legado de las generaciones que nos anteceden y aportando orgullosamente lo nuestro para las futuras. Bueno, estamos con Rubén Ravera. ¿Qué nos contás, Rubén? Y bueno, empezamos con el programa provincial de actividades artísticas, a cielo abierto. Y bueno, el museo ya tiene 3 fechas. Una el miércoles con el Baleta Huancay y 2 más que escribimos, bueno, la semana pasada para el 28 de noviembre y el 5 de diciembre. Este programa moviliza actividades culturales, especialmente intérpretes musicales, danzas, y bueno, vamos a tratar de incluir otro tipo de manifestaciones, ¿no? Como los títeres, el teatro, así que bueno, una buena alternativa para disfrutar del sonido de los pájaros, del verde y del museo. Claro, Rubén, vos sabés que a mí me parece bien, porque en principio el Museo Hudson no es un museo, sino es un parque cultural. Así que la palabra cultural ya está incluida y ya desde antes de esta propuesta ya se venían haciendo eventos culturales. Así que me parece fantástico. Aparte hay mucho lugar como para hacer eso y muchas otras cosas más. Y de hecho antes de la pandemia había mucha actividad cultural. Así que me parece bien que la provincia esté en la misma sintonía que nosotros. Sí, sí, lo que está promoviendo la sintonía, la provincia, es actividad local, intérpretes locales, artistas locales, y hay una pequeña paga que lo que pretende es apuntalar el presupuesto alicaído de tantos meses limitados por la pandemia, ¿no? Conciertos que no se pudieron hacer, trabajos que, bueno, se dificultaron. Y la realidad de los músicos y en general de los artistas ha sido muy lamentable, ¿no? Claro. Así que la provincia está reivindicando esta actividad por la participación activa de la subsecretaria de culturales, Victoria Neto, y todo su equipo, ¿no? Claro, claro. Esto creo que se hace en todos los museos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La propuesta es para casi todos. Sí, a cielo abierto es un programa para los museos y para otras, digamos, organizaciones. Es una apuesta económica que suma, digamos, un presupuesto importante para lo que es el Ministerio de la Producción, ¿no? Ciencia y Tecnología, la innovación tecnológica. Así que celebramos esta nueva iniciativa y esperemos que se repita, ¿no? El año que viene, claro. El año venidero. Bueno, a mí me parece muy bien incluso que el museo, aparte de las actividades museológicas típicas de todo museo, tenga un tipo de extensión, una extensión, digamos, museográfica o extensión para las actividades culturales. Yo lo veo muy bien y me parece bien que es una forma de acercarlo al público, que a veces ve el museo como algo acartonado, como algo antiguo, que hoy día no está demasiado bien visto, y esto es una forma de sacar toda esa parte de acartonamiento y atraerlo, que el museo es un lugar visitable, es un lugar cultural, que se pueden hacer muchas actividades, así que me parece fantástico. Vos sabés que en el año 80, cuando los museos se municipalizaban, Hudson tenía grandes posibilidades de pasar a la órbita municipal. Claro. Y bueno, Violeta planteó reconvertirlo, entonces era Museo Parque Evocativo, y lo transformaron desde el nombre en Museo Parque Ecológico. Ahí está. No, Parque Ecológico Cultural, perdón. Parque Ecológico Cultural, exacto. Sí, y eso le permitió salir de esa ley, digamos, del final de la dictadura, en donde todos los museos, salvo algunos, fueran a la administración municipal. Pasó con el Museo de los Segundos Hombres, ¿no? Viraldes. Pasó con el Museo Eino de Bolívar, con el Museo de Transporte de Quilmes, con el Almirante Brown de Quilmes, con muchos otros, Largo Rocha de La Plata y muchos otros museos, ¿no? Que algunos tuvieron mejor suerte que otros bajo la administración de los municipios. Así que bueno, la provincia está formulando una política activa con los museos, quizás por primera vez en mucho tiempo. Claro, bueno, parece muy bien. Y descentralizando esta extensión artística, como vos decías, ¿no? El museo tiene que hacer extensión no solamente dentro de sus límites, sino los barrios, por fuera, tiene que tener presencia más allá de los muros del propio museo, ¿no? Para que se conozca. Claro. Nosotros tratamos de hacer. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, aznando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Los amigos que suelen escucharnos saben de nuestro apoyo a la conservación de los parques nacionales. Hace pocos días atrás se celebró el Día de los Parques Nacionales y tenemos un amigo, Francisco González Taguas, que está dentro de la institución y nos habló de los parques en formación, de los futuros parques que todos debemos saber y conocer para difundirlo y darle nuestro apoyo, que es una manera de apostar al futuro de nuestro planeta y naturaleza. Y en Parques Nacionales, por lo menos a través de los medios o de las noticias, uno ve que parecería que hubiera una expansión de la cantidad de parques nacionales que están en formación. Así es. ¿Están todos en formación o hay algunos ya concretados? De los últimos dos años, tres años. Sí, Parques Nacionales, el objetivo es siempre tomar una muestra representativa de los diferentes ambientes, y eso no es algo que se cumple o que no se cumplen los porcentajes mínimos necesarios. Entonces siempre hay necesidad de crear nuevas áreas protegidas, y lo cual es muy bueno, ¿no? Y en los últimos años estamos trabajando en varios proyectos junto con provincias, con organizaciones no gubernamentales, y en este momento tenemos varios en camino, tenemos en distintos estados de avance, ¿no? Para que se cree un área protegida, un parque nacional, las provincias tienen que ceder jurisdicción. Eso se hace a través de una ley provincial que vota las legislaturas provinciales. más allá del dominio, ¿no? La jurisdicción es quién es la autoridad sobre esa tierra. Y después el dominio de una tierra, por ejemplo, en nuestra casa, el dominio es privado, es la casa de uno, pero la jurisdicción es de la autoridad provincial o municipal, dependiendo, ¿no? Es si pasa algo, entra la policía o lo que sea. Entonces, dependiendo de si el dominio es de parques nacionales o no, y si la jurisdicción es de parques nacionales o no, puede haber una figura u otra, puede ser reserva nacional, reserva natural estricta, parque nacional, bueno, lo que sea. En ese caso estamos trabajando en parque nacional y reserva nacional Ancenusa, en Córdoba. Ya la provincia ahí se dio jurisdicción y ahora está pasando por las distintas comisiones de, creo que es de diputados, y bueno, ya va a tener la media sanción y pasará a la otra cámara. En el mismo estado está más o menos un poquito más avanzado incluso el Parque Nacional Islote Lobos en Río Negro, una porción muy interesante de la costa rionegrina con una pleamar, lobos marinos, colonias de gaviotines muy interesantes. También está ahí en comisiones de una de las cámaras de diputados. Y después un poquito más atrás viene Laguna del Palmar en Chaco. Ahora ya están las comisiones de la legislatura provincial para ser aprobada la sesión de jurisdicción. Eso está un paso antes todavía. Laguna del Palmar, ahí al norte de Resistencia, en la localidad de Las Palmas, La Leonesa, por ahí. Era una tierra que era del Estado Nacional, unas lagunas, y bueno, entonces la provincia se le ocurrió que sea Parque Nacional, con lo único, solo tenía que ser jurisdicción. Ya la tierra pertenecía al Estado Nacional, unas lagunas con palmares de palma blanca, muy lindo y un ambiente, la verdad, muy interesante. Ah, y después está en la provincia de Misiones una ecorregión muy, muy interesante, que son los Campos y Malezales, que no estaba representada en la Administración de Parques Nacionales, que es Campo San Juan, que va a ser una reserva natural silvestre. Ahí con dominio de parques nacionales, pero jurisdicción de la provincia. Entonces va a ser una especie de manejo mixto del área protegida, como ya tenemos en algunos casos en los parques interjurisdiccionales en la costa patagónica. Dentro de la habitación no amanece. Muchas vidas encriptadas en la ira. Tantas horas programadas sin salida. Yeah. continuamos hablando con Rubén Ravera, continuamos charlando sobre el tema de la posible futura denominación de Museo Histórico Nacional para el Museo Hudson. Ustedes saben que hay una propuesta para llevar a cabo al Museo Hudson como Museo Histórico Nacional, pero había sido declarado sitio histórico. Y en eso está Rubén Ravera contándonos los detalles de esta nueva propuesta que esperemos se pueda culminar en los próximos tiempos. La diputada que tiene en sus manos el proyecto de declarar Monumento Histórico Nacional a la Casa de Hudson y su entorno, hubo ahí una diferencia con el órgano de aplicación, que es la Comisión Nacional de Monumentos y Sitios Históricos, presidida por Teresa Anchorena, y bueno, propusieron que se inscriba, digamos, como sitio histórico. Y la ley, empujada con mucha fuerza por la, hasta hace pocas semanas, diputada Cristiana Rodríguez, dice, o lo califica como monumento histórico, que a nuestro juicio es la mejor denominación, porque un monumento existe, es tangible, y el rancho existe y tiene mucha originalidad. No es un sitio en donde puede haber un vacío, el vacío de la presencia de algún hecho histórico, como una batalla, como un encuentro, pero aquí estamos hablando de un edificio. Claro, existente, sí, exacto. ¿Cómo? Es un edificio existente que en general mantiene la mayor parte de su característica en pie y no ha sido tan modificado, salvo quizás las aberturas o el piso, pero la estructura en general de edificios se mantiene en pie, a diferencia de otros monumentos históricos que han sido cambiados. Sí, aparentemente el juicio de uno de los vocales, ¿no?, el arquitecto Carlos Moreno, fue de que era un edificio un poco intervenido, tocado, refiriéndose al techo, puertas, ventanas. Claro, el Cabildo también lo fue y la Casa de Tucumán también. Claro. Por eso no es, yo creo que no es suficientemente fuerte este concepto. Que la Casa de Hudson está en pie, sus muros son originales y es un edificio de mediados del siglo XVIII. Claro. No creo que haya muchos en la provincia, con el nivel de demolición sistemático que hay, que puedan exponer semejante historia. Claro. Y bueno, sería el primer monumento histórico del distrito de Florencio Varela y sería un justo reconocimiento para el centenario de Hudson, declararlo como tal en una fecha tan importante. Claro. Así que estuvimos con la diputada María Rosa Rodríguez. Rodríguez. Martínez. María Rosa Martínez. En su despacho fue un encuentro muy amigable. Hablamos de la declaratoria del 4 de agosto como Día del Naturalista. Y yo quería hacer una mención en torno a esto, ¿no? Que ya tiene estado público en tres distritos, como son Quilmes, Varela y Almirante Brown, de donde procede la diputada nacional María Rosa Martínez. Que es que esta iniciativa la propuso Julio Ramírez. Ajá. A quien vos te referiste ayer y que a mí me gustaría escribir algo en su memoria, ¿no? Claro, creo que el 9 fue el día de su partida, el 9 de noviembre del 18, me parece que fue el día que falleció. Sí, no recuerdo con precisión, pero él cumplió los años en octubre y creo que falleció en noviembre. Sí, en noviembre, sí. Esas reacciones que uno tiene, ¿no? De negar las partidas de gente que uno aprecia, quiere. Y bueno, Julio era un gran amigo, ¿no? En lo personal y en lo institucional. Y bueno, es interesante decir lo que el Día del Naturalista fue una iniciativa de él, como tantas otras. Claro, aparte había estado mucho tiempo en el museo. ¿Cuántos estuvo? ¿Como 20 años? Él era un lector de la Biblioteca Moreno. Yo trabajaba en sala de lectura y lo conocí porque era un devorador de libros de gauchescos. Ajá, claro. Le gustaba mucho las tradiciones. Y un día le invité a ir al museo. Yo ya estaba ad honorem trabajando. Y le comenté, ¿no?, de las necesidades, y él sorprendentemente, porque no lo hacía para un trabajo así, dice: me interesa si hay un lugar como guardián, ocuparlo. Mira vos. En ese momento se había ido Víctor, no sé el apellido también, que era yerno de Bartolomé Arocha, sí, otro legendario guardián. Y sí, bueno, fue así, al poco tiempo, yo estaba trabajando en el museo y le propuse a Violeta el nombre de Julio, y estuvo desde el año designado, ¿no? 84, ah, hasta su jubilación en el año 17, un año antes. Sí, un año antes, 17. Así que fueron muchos años. Claro. Muchos años. Es más, el entonces presidente del instituto, Jorge Tellerman, le dio un reconocimiento por haber superado los 30 años al pie del cañón, porque se hizo cargo de la seguridad del lugar, donde nunca hubo ningún episodio que lamentar. Se ocupaba de la parquización. Era un muy fino anfitrión. Así que bueno, nuestro recuerdo para Julio, un gran amigo y alguien que no pasó en vano por la historia del Hudson. O sea que entró bajo la administración de Violeta Giña e incluso compartió el lugar con Arocha, con Bartolomé Arocha. Sí, fueron compañeros. Bueno, muchas noches y jornadas en donde el museo, tras una lluvia, quedaba aislado. Cuando era muy distinto ahora, recordemos que era muy distinto ahora, la calle Hudson, la principal no estaba asfaltado, era todo tierra, por lo tanto, como decías vos, cada vez que había un aguacero o una lluvia quedaba incomunicado. Sí, en los años 80 había prácticamente 7 kilómetros hasta la ruta de Barro. Era muy difícil entrar. ¿Y había luz? ¿Había corriente eléctrica? Teníamos luz. Ah, tenían luz. Teníamos luz. Pero al principio no. A principios de los 80 no teníamos luz. Ajá. La luz vino a fines de los 80. Ajá. Había una heladera a querosén, que cuando digo esto, la mayoría de la gente ignora cómo puede funcionar una heladera a querosén, pero bueno. Era así. Es interesante, otro día lo vamos a desarrollar, pero es un tema que en el campo antiguamente se usaban ese tipo de heladeras. Claro, había heladeras a querosén, había lámparas a querosén. Claro. Bueno, era muy distinto. Yo el museo que bueno, conocí en los comienzos de mi trabajo, era muy rústico, era muy difícil todo. Yo me iba caminando hasta la ruta, eran 5 o 6 kilómetros, a veces muy tarde. Bueno. ¿Cómo ibas? ¿Caminando directamente? ¿Cómo? ¿Caminando directamente? Sí, a campo traviesa, muchas veces de noche, me quedaba hasta tarde y me pasaban cosas curiosas, ¿no? Ese dicho de asustarse de la sombra. Como había a veces en las calles, poco marcadas, muy campesino todo, ¿no? Ah, muy de campo. Lamparitas cada 100 metros y genera una sombra, la falta de iluminación, que hace que uno perciba a veces la sombra y se va alejando como una sombra ajena, ¿no? De alguien que puede estar percibiéndolo. Claro. Toparme en la oscuridad completa con animales, con perros, con caballos, me he topado con caballos en la oscuridad cerrada, aprendí a moverme con perros ladradores, ¿no? Jauría. ¿Y cómo hacía con los perros jauría, tipo jauría, que te atacaban? El perro, por ejemplo, yo caminaba en lo que hoy es Villa San Luis y el barrio de Pepsi, hasta la ruta en donde pasaba un micro de media distancia, el Río de la Plata, que muchos recordarán. La Calchaquí, la ruta Calchaquí es la única que había. Claro, la 36. Y muchos accidentes, ¿no? Y era muy esporádico, así que tenía que armarme de paciencia, iba, venía. Bueno, la caminata tardaba una hora por lo menos. Claro, claro, claro. Y cuando viene la jauría de perros, que es un tema interesante, yo aprendí que la única manera en que dejaban de ladrar los perros era deteniéndose y haciendo movimientos muy lentos, no imprevistos, nunca correr, obviamente. Nunca mover los brazos tampoco, nunca mover las manos. No, las manos al lado del cuerpo, dar los pasos como quien camina sosteniendo un libro en la cabeza, es decir, erguido, despacio, acompasado. Los perros llegan a mordisquear la superficie de las piernas, los tobillos, los típicos perros garroneros. Sí, sí, sí, sí, sí. Y cuando huelen algo, que yo no sé qué es, dejan de ladrar y dejan de perseguir, ¿no?, a la presa que pasa a ser uno. Y bueno, con los años perfeccioné esa técnica, que yo creo que la debe compartir todo el mundo que tiene que caminar en lugares donde hay perros. Sí, sí, sí. De perros. Jaurías. Y nunca tuve que lamentar que me mordiera un perro. Y es muy muy colorido, ¿no? Un barrio sin luz, con esos olores nocturnos, ¿no? Especialmente la primavera y el verano. Y caminarlos en calles de tierra, con gente que está en sus casitas precarias. Y bueno, tengo un recuerdo muy fuerte de los años 80, en donde hacía mucho. Y después, bueno, vinieron algún vehículo y los trastornos pasaron a ser mecánicos, de otra índole, ¿no? Hola Tilio, hola oyentes de Hudson en el aire, aquí Mercedes desde el Museo Hudson para contarles sobre un libro que tengo en este momento en mis manos. Se llama Una sombra maldita, de Miguel Ángel Morelli, y es una versión libre de el cuento de Hudson, El Ombú. En un momento pensé decir es una adaptación, pero en realidad no es el cuento de Hudson adaptado, sino que es el cuento de Miguel Ángel Morelli, que se trata de unos chicos que van de vacaciones al lugar donde Hudson hace el relato de El Ombú. Y la maestra de uno de los nenes, conociendo estos planes de vacaciones, le recomienda leer el cuento. Así que el personaje principal, Tiago, hace de guía de los otros nenes, y les va contando a su manera justamente el relato de Hudson. Así que creo que lo más importante de este libro, lo más rico, es justamente ese puente, porque, por ejemplo, este personaje principal lo que hace es ir explicando las frases, las palabras del pasado, las palabras gauchescas, las expresiones, las ideas, y las va transformando para poder contársela a los otros nenes. Entonces hay como una mirada actual de cómo era antes y de cómo es ahora. Hay como un vínculo, un puente que se crea entre el pasado y el presente. Creo que ese es el mensaje más importante que hay que rescatar de este libro. Por eso es tan recomendado para trabajar en las escuelas. Yo cuando encontré este libro, que fue recomendación del mismo Miguel Ángel, me quedé maravillada. Lo leí primero yo, después se lo leí a mis hijos, después le presté el libro para que lo lea mi mamá y mis hijos lo volvieron a leer, y entre todos hablamos mucho de todo lo que se podía rescatar de este libro, y todos coincidimos que lo más importante es justamente este puente, este vínculo entre el pasado y el presente desde el lenguaje. Recuerdo que siempre recorro librerías porque soy lectora, y la librería Ramos es una librería preciosa que está en Quilmes. Y una de las cosas que hago, más allá de mirar la vidriera, entrar a chusmear, es justamente siempre preguntar en las librerías qué tienen sobre Hudson. Y me acuerdo que en esa ocasión me atendió Miguel Ángel y me contó de este libro, del proyecto. El libro está ilustrado por Oswald, que también me encanta el Hudson de Oswald. Y bueno, le compré dos ejemplares, uno para mí y otro para la biblioteca del museo. El mío tiene una pequeña dedicatoria que dice: para Mercedes, con la alegría del encuentro, Miguel Ángel, Quilmes, y la fecha, 4 de agosto del 2018. 4 de agosto, justo el cumpleaños de Hudson. En ese momento Miguel Ángel me contó que él tenía como proyecto poder acercarse a las escuelas. Así que a partir de ese momento yo empecé a trabajar con las maestras que conocía, que siempre trabajan con Hudson, como los colegios del Madre Teresa o la escuela 14 en Versalles, que se llama Guillermo Enrique Hudson, y que siempre tienen ese vínculo tan fuerte con nuestra institución y nos visitan y siempre están buscando recursos didácticos nuevos para poder llevar al aula. Así que charlando con estas docentes acordamos el trabajo con el libro. Ellos adquirieron el libro, lo trabajaron con las escuelas primarias, y después, al venir de visita al museo, la idea era que se encontraran con el autor. Así que surgieron algunas jornadas preciosas donde el mismo Miguel Ángel, sentado bajo la sombra del ombú, les leía fragmentos de su libro y podía conversar con sus lectores y hacer un intercambio. Así que, bueno, esa es mi experiencia con el libro Una sombra maldita y con Miguel Ángel, que hoy lo estamos recordando. Miguel Ángel falleció en este contexto de pandemia a causa de COVID, y es una de las ausencias que más nos duele como hudsonianos. Y bueno, yo voy a seguir difundiendo el trabajo con este libro porque creo que es un recurso esencial para las generaciones futuras. Como dije, es un vínculo y es un puente para que a Hudson lo sigan leyendo los jóvenes y los niños principalmente. Y me despido recomendando que visiten la librería, que ahora ya no es más Librería Ramos, sino que es Librería Moreliana, y que ahí van a encontrar una variedad muy, muy rica de libros, a veces difíciles de encontrar, y de autores nuevos y de autoras nuevas, y bueno, y también van a encontrar Una sombra maldita. Hasta luego. Preguntas, compañera, ¿dónde fui con mi sangre si lo sabes? Es que el río llamaba, una sola esperanza nos decía: adelante, adelante. Que cargué en mi pecho el estandarte. Es que el río llamaba, una sola esperanza nos decía. ellos triunfaron sin pena ni gloria. El sable silencia y huye a las sombras del río Coral, que inundó las calles y gloria cantaba diciendo adelante, adelante. Julio Ramírez y Bartolomé Arocha fuimos evolucionando, ¿no? En digamos, en las comodidades que daba el museo. Recuerdo que Bartolomé Arocha estuvo 40 días sin salir, una temporada de mucha lluvia, eso fue en el 83 u 84, sí. Y bueno, estaba tan solo él, sin poder salir a veces, se iba había un almacén que ha funcionado hasta como si fuera una pulpería, a donde él iba, estaba 4 kilómetros y compraba los alimentos y los elementos para vivir, ¿no? Y la lluvia y el barro le impedía salir. Y bueno, se enfermó con la conocida culebrilla, el herpes zóster, ajá, que ataca cuando uno está bajoneado. Claro. Así que bueno, ha sido muy sacrificado conservar la casa de Hudson. Bueno, vos lo que estás contando creo que fue una de las mayores inundaciones que hubo en la época de Alfonsín. Creo que fue el año 84-85, que prácticamente gran parte de la provincia de Buenos Aires quedó partida, incluso la ciudad de Buenos Aires quedó dividida. Yo me acuerdo muy lejanamente, pero no es lo mismo una ciudad que el campo. Aunque quede dividido, hay posibilidad de pasar o se puede solucionar por alguna parte. Yo me acuerdo que, por ejemplo, la avenida Juan B. Justo partió la ciudad de Buenos Aires en dos partes y se la podía cruzar en la parte alta, o sea, más para el lado de Devoto, digamos, para el lado de General Paz, pero no para el lado del Bajo porque dividía la ciudad en dos partes. Quizás la gente, no digo muy antigua, pero recuerde esto, que fue durante algún tiempo, y lo que en la ciudad de Buenos Aires habrá sido una semana, a lo mejor en la provincia donde estaba el rancho de Hudson, habrá sido un mes o más, no sé cuánto tiempo. Sí, fueron 40 días de pantano. Claro, exacto. Casi era un pantano. Me acuerdo que otras ciudades como Chascomús, toda la zona de las encadenadas directamente quedó hecho un mar. Claro, claro. Y en Capital, el arroyo Sildañez, sí, el arroyo Vera, creo, sí, en la zona norte eran ríos. Y el Maldorado también, el río del sí, Juan Escuto también. Exacto, desbordaban. Bueno, en esa época se enfermó Bartolo porque quedó aislado. Parece de ciencia ficción. No, pero me parece interesante contarlo. Quizás algún día sería bueno contar ese tipo de anécdotas, que sobre todo para la gente joven, los chicos que vienen ahora del COAS, o los chicos que vienen de los Scouts, o los chicos que vienen con Virginia de Matei, o algunos chicos del colegio, no tienen ni idea que esto ocurría hace no tanto tiempo, hace 30 años, 40 años, no es tanto. En la historia es muy poco, muy reciente. Sí, hubo un episodio mucho tiempo después del 2000, que se inundó el arroyo Conchitas de orilla a orilla, ajá, toda su pantano, 500 metros. De sí, de eso me acuerdo también. Sí. Eso está filmado porque tuvimos la policía que montaba guardia en el museo, tuvo que hacer un rescate de una persona que quedó lesionada en medio del arroyo. Se hizo con sogas. Claro. Desaparecido. Incluso había animales muertos o animales también que quedaban en el medio del arroyo y había que sacarlos. Sí, la vecina tenía colmenas y bueno, navegaron cerca de 2 kilómetros las colmenas por el arroyo. Y había muchos animales de granja, cerdos y gallinas que, bueno, perecieron también en esa inundación. Que se da cada tanto, ¿no? Cada década, se va convirtiendo en una necesidad, ¿no? Si queremos seguir teniendo un planeta vivo. Bueno, creo, Rubén, que un día de esto vas a tener que hacer un libro con tus memorias. Porque algunas cosas de esto tendrías que hacer como hacía Hudson, tomar apuntes entre líneas de los títulos, y algún día que tengas más tiempo, escribir el libro de tus memorias, que creo que van a ser muy jugosas. Y sí, hay cosas que se pueden contar, cosas muy risueñas. Bueno, hay de todo. Pero bueno, estoy en la gestión, haciendo papeles siempre. Escribir algo así, que se parece mucho a una ficción, es algo que demanda tiempo, ¿no? Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Que haya cinco dedos, la palabra amigo, y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que es la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo. Muere en el eco la voz del tambor. Dale, tero, tero, tero, dale, tero. Que ya miras de frente la puesta del sol. Dale, tero. No me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir. Hacia otra. Que creía perdidos, luces en los árboles, adelante me espera el camino. Me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz. Chao, chao, chao. Y esto ha sido todo. Nos despedimos. La próxima semana, quien les habla, Atilio Esteban Martínez, esperará encontrarnos el próximo jueves a la misma hora. Y esto ha sido todo por hoy. Chao. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez,